En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Estamos ya martes 15 de marzo de 2022. Y como siempre, encantados estamos de saludarte a través del 101.4 en la radio, la clásica, la de siempre, Teleelch Radio Marca. Buenas tardes también si nos veis en Teleelch, en la gran pantalla o desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es o en nuestra app gratuita. ¡Arrancamos! Con un Elche Club de Fútbol que hoy ha vuelto a los entrenamientos tras los dos días de descanso que concedió Francisco tras la importante victoria frente al Granada que le acerca a la permanencia. Anoche se cerró esta 28ª jornada con una derrota del Mallorca a manos del Real Madrid que acaricia el título de Liga. Buen resultado para el Elche que ve como el Mallorca sigue por debajo de los blanquiverdes y ya con una diferencia de 6 puntos. Y es que a falta de 10 jornadas, a falta de 30 puntos, el Elche necesitaría 2 victorias para asegurar la permanencia. Probablemente con algún punto menos también la consiguiera. Ahora mismo tiene un colchón de 8 sobre el descenso, pero lo importante también es que por debajo del Elche y en salvación están el Getafe a 5 puntos, el Mallorca a 6, el Granada a 7. Al Granada le tiene ganado el gol a Verás. El Cádiz marca la zona de descenso a 8. También de momento el Elche le tiene ganado el gol a Verás porque le ganó en la ida. Hay que visitar el nuevo Mirandilla. El penúltimo, el Alavés, está ya a 10, que son 11 con el gol a Verás. Virtualmente serían 11. Y a 13 está el colista, el Levante. Este es el único que nos tiene ganado definitivamente el gol a Verás. Un Elche que sería séptimo en la tabla desde la llegada de Francisco. El equipo ilicitano avanza con paso firme hacia su segunda permanencia consecutiva en primera y el gran artífice es el técnico almeriense que ha sumado desde su llegada el Elche 20 puntos en 13 jornadas. Un Elche Club de Fútbol que cuenta con el tercer límite salarial más bajo de primera tras el mercado invernal, es decir, que está igual que estaba. En el mercado de verano también era el tercer presupuesto más bajo. Ahora, a pesar de que ha aumentado en 3.200.000 su límite salarial en plantilla, sigue siendo el tercero por la cola, en economía, es decir, en límite salarial, no en la tabla. Por cierto que el Valencia, que era el último en el mercado estival, con tan solo 30.986.000 euros en plantilla, ha pegado un estirón de los gordos. Es el que más ha aumentado su tope salarial en invierno, en el mercado invernal, y se ha colocado en mitad de la tabla, de ser el último a ser el undécimo con 57 millones, es decir, ha aumentado casi el doble su límite salarial. El próximo rival del Elche, el Valencia, flamante finalista de la Copa del Rey. Un Elche Club de Fútbol que tras el partido frente al Valencia este sábado a las 4 y cuarto descansará el último fin de semana de marzo, él y todos los equipos de primera porque hay parón por selecciones. Ahí se marcharán Rocco con Chile, en principio también Mojica con Colombia y presumiblemente Boyé con la selección argentina, está de momento en esa preselección de 44 jugadores. Y tras ese parón, el Elche jugará en San Mamés contra el Atleti de Bilbao el domingo 3 de abril a las 2 de la tarde. Un Elche que además tendrá que llevar especial cuidado para

La verdad es que la llegada del propietario Christian Bragarnic, que sembró bastantes dudas por ser el primer, la primera persona fuera de Elche en hacerse cargo del club, pues como digo, sembró bastantes dudas, pero hay que reconocer que su proyecto marcha viento en popa y, en este caso, cristalizando con éxito éxito. Nada más comprar el club en aquel noviembre de 2019 con un Elche que no tenía nada claro en ese momento que podría ascender la siguiente temporada. De hecho, en su plan de previsiones pensaba que podría conseguir el ascenso del equipo en algunos años. Pues esa temporada cristalizó con un Elche en primera división tras el playoff, tras el caso Fuenlabrada. En la siguiente temporada con muchísimo, no sé si llamar, aparte de esfuerzo, sacrificio y un componente de fortuna, el Elche se salvó en el último minuto de la última jugada, de la última jornada, y siguió en primera, y poco a poco el equipo ha ido evolucionando, y ahora tiene pinta de que a falta de 10 jornadas le queda poco, muy poco, para certificar una permanencia virtual que podría estar en victoria y media o en dos victorias más. Además, en lo económico, también desde la llegada de Christian Bragarnic, pues el equipo, lejos de acometer cuenta tras cuenta, ejercicio tras ejercicio, con saldos negativos, como siempre ha sucedido en este club, ha sido todo lo contrario. La primera temporada, si no recuerdo mal, se culminó con un superávit de 2 millones y medio. Esta temporada pasada con 13 millones, y evidentemente el estar en primera te da esa viabilidad económica si no te vuelves loco. Porque también es cierto que otras veces el Elche ha estado en primera división, se ha vuelto loco, ha gastado mucho más de lo que ha ingresado y eso ha supuesto ruina, en definitiva. Lo que pasa que también es cierto que la Liga de Fútbol Profesional, con los límites que te pone y el continuo seguimiento para que no cometas locuras y no puedas excederte, pues viene francamente bien a este nuevo modelo de fútbol. Pero bueno, insisto, se están viviendo momentos, yo creo que históricos en el club, seguramente desde la década de los 60, que fue la mejor que ha vivido el club, con aquel ascenso en el año 59, el primero a primera división. El club estuvo más de una década, 11 años consecutivos en primera división, toda la década de los 60, pues desde entonces el club no ha vivido, yo creo que una etapa de estabilidad como la actual, que lo deportivo va unido de lo económico de lo deportivo van de la mano, y la afición blanquiverde empieza a vislumbrar la posibilidad de que, ¿por qué no?, este sea el periodo, tras aquel exitoso de los años 60, el periodo más longevo en el que el Elche pueda asentarse en la élite, pueda poner unos cimientos firmes. Lo más difícil se consiguió, que era no ya ascender, que lo fue, sino mantenerse. El primer año mantenerse es dificilísimo, porque de hecho el Elche tenía el presupuesto más bajo y todos vimos lo que pasó, pues errores del propio Bragarnic con algunos fichajes. Bueno, de todo se aprende. Aquel primer año fue clave, la permanencia fue clave. Si ahora el Elche estuviera en segunda, pues lógicamente estaríamos hablando de cosas distintas. Pero salvarse el primer año es lo más difícil. Se ha conseguido, se ha aprendido de esos errores, se ha acertado en otras muchas elecciones que anteriormente no se hizo, como por ejemplo la contratación de Francisco, en su momento la contratación de Fran Escribá, también yo creo que fue un acierto pleno, igual que la de Francisco, y bueno, tiene pinta de que se va a consumar la segunda permanencia más pronto que tarde, y a partir de ahí, si sigue la misma gestión de Bragarnic, tiene pinta de que el tercer año todavía podría ser mejor, es decir, aumentar la calidad de los fichajes, mantener el bloque que funciona, que eso ha sido clave, porque al final te das cuenta que los que mantienen, sostienen al equipo y tiran del equipo en los momentos difíciles son los Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Fidel, Pere Milla, ya Lucas Boye, ya es uno de los nuestros. Te vas dando cuenta de que clave absolutamente haber mantenido esa base y a partir de ahí acertar con poco pero bueno. Y bueno, es por eso digo que estamos viviendo días de fastos y oropel, teniendo en cuenta que el Elche, hoy por hoy, aspirar a más que una permanencia tranquila, yo creo que sería engañarnos. Y ahora mismo, pues viendo con los números en la mano, quién nos hubiera dicho hace, pues eso, cuando estábamos en zona de descenso, que llegamos a estar en puestos de, pues si no recuerdo mal, cuando se destituyó a Fran Escribá, seguramente con todo el dolor de corazón de muchos aficionados, por lo que ha significado, que eso no se lo va a quitar nadie, Fran Escribá, el Elche estaba, creo que en el límite, estaba el 17º, creo, con los mismos puntos del descenso. Y en aquel momento, pues recordamos con dudas de nuevo cómo el elegido, que era Pablo Machín, se echaba atrás. Bragarnich nos comentaba a los medios de comunicación que incluso se le había asaltado la duda de recuperar a Jorge Almirón. En esos momentos había unas dudas enormes con un equipo que estaba en el filo del descenso. Bueno, pues Francisco, que al principio dijo que no, y cuando se le fichó, pues tampoco es que fuera santo de devoción de muchos, quizás por aquello, y porque cuando vino en el playoff, pues bueno, pues criticó el estado del Martínez Valero, es que era para criticarlo, la verdad, estaba fatal. Fue un acierto pleno, y bueno, ahí están los números de Francisco, atravesando uno de los momentos, como digo, más cómodos de su historia en Primera División. El Elche tiene ahora mismo 8 puntos de ventaja sobre la zona de descenso a falta de 10 jornadas y está próximo a asegurar su presencia la próxima temporada en la máxima categoría, que además no es una temporada cualquiera. La próxima, la 22-23, es la de celebrar el centenario. Y celebrar el centenario en Primera División, fíjate cómo están los vecinos, celebrando el Hércules el centenario, que hace muy bien en celebrarlo, pero en la segunda ref, es que eso ya me suena, segunda ref, imagínate, es que podría pasar, es que ahí está el Murcia, es que ahí hay equipos históricos, el Córdoba. Bueno, pues hay que celebrarlo, hay que estar de enhorabuena, porque aquí las hemos pasado de todos los colores, rozando por algunos momentos la desaparición, pero esta ciudad, la idiosincrasia de esta afición y de los empresarios siempre ha hecho posible que nunca hayan dejado caer al equipo. Y bueno, ahora estamos en este momento, como digo, dulce, deportiva y económicamente hablando, en el que lo piensas y te frotas los ojos, con la que hemos pasado, y no hace mucho, descenso administrativo, descenso a Segunda B, deuda por todos los lados, deuda de casi 50 millones de euros. Y ahora el Elche tiene superávit, está en primera, a punto de asegurar otra permanencia, bueno, y para celebrar el centenario la próxima temporada. Por eso digo que hay que disfrutarlo minuto a minuto. Seguramente con el paso del tiempo nos daremos cuenta de la importancia de este momento, por eso que no pase el tiempo, hay que disfrutarlo ahora. Y en lo deportivo, mucha culpa, yo creo que sin duda, de esta situación actual es el fichaje de Francisco. Todo un acierto. Desde que llegó el almeriense y cogió al equipo a principios de diciembre, ha sumado 20 puntos en 13 partidos. 9 más que Fran Escribá, a pesar de que el valenciano tuvo un partido más, 14. El Elche no llegaba tan desahogado a los últimos 10 partidos de Liga desde 1966. Un servidor ni había nacido. Estaba a punto, pero todavía no. El crecimiento del conjunto franjiverde de la mano de Francisco es, bueno, yo creo que destacable. Lo venimos diciendo semana tras semana. Desde su llegada, a partir de la jornada 16, si hiciéramos una clasificación virtual, desde que él se hizo cargo del equipo, el Elche estaría clasificado en puestos europeos, en la 7ª posición, lo que daría derecho a jugar la Conference League, digo, a día de hoy. Además, los ilicitanos llevan 12 puntos más en la segunda vuelta respecto a la primera, 12 puntos más en los mismos partidos que en la primera vuelta. Y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de una elección, la elección de Bragarnich por Francisco, la elección de Francisco por los 11 titulares, 11 siempre muy osados, muy ofensivos, cambios ofensivos, la elección también en el mercado invernal, ¿por qué no? Aunque no es que estén aportando muchísimo, los Lucas, Olaza, Quique Pérez y Ezequiel Ponce un poco más, pero desde luego no podemos decir que el Elche haya bajado sus prestaciones respecto a los que se han marchado, los Benedetto, Lucas también, que se marchó al Cádiz. Por supuesto, también el central que se marchó al Valladolid, Axel Werner, en fin, los cuatro, ¿no? Eran cuatro los que se marcharon. Bueno, Johnny Álamo ha cedido a un primera ref, a la Cultural Leonesa, si no recuerdo mal. Bueno, pues de momento no se puede decir que en el cambio el Elche haya salido perdiendo. Ahí están los números. Josema, eso. Siempre está. Tenemos a maravillosos oyentes que siempre están ahí atentos. Yo es que tengo una edad ya que en la mente, por momentos en estado senil, fíjate lo que te digo, Josema. Gracias, Antonio. Bueno, pues está claro que no ha perdido calidad la plantilla. Además de que con Francisco, evidentemente, se ha encontrado una ruta, un camino. Ha encontrado un once tipo, que eso es de verdad lo que siempre le criticamos a Escribá, que eran demasiados cambios. ¿Por qué no encontrar un once tipo? ¿Por qué tantas rotaciones cuando el Elche no es el Madrid ni el Barça, que juegan domingo, miércoles? Bueno, pues yo creo que el fútbol está inventado y que si una cosa funciona bien, hay que darle continuidad. Cuando no funcione bien, pues entonces habrá que buscar alternativas, habrá que mover las piezas, habrá que tocar otras teclas. Pero hoy por hoy el equipo de Francisco, el once titular es muy reconocible. Puede variar alguna pieza, pero Edgar Badía, Enzo Rocco, Mojica, Palacios son claramente titularísimos. El otro puesto de central, entre Pedro Vigas, Diego González y Gonzalo Verdú, la verdad es que salga el que salga, lo hace fenomenal. En el centro del campo, Omar Mascarell, clarísimamente es el faro del equipo, y Gumbau se ha convertido en la brújula. Fidel y Tete Morente, aunque esta semana cambió, pero ahí pones a Pere Milla. Pero bueno, pondríamos a Pere Milla por delante de cualquiera de los dos, porque ahora mismo Pere Milla es insustituible, con Lucas Boyé y luego un tercer delantero, que unas veces ha sido Guido Carrillo, otras Ezequiel Ponce, tanto monta tanto. Pero te sabes el once casi de memoria. Puede variar en que mete un delantero más, un delantero menos, o que mete a Pedro Vigas en vez de Gonzalo Verdú. Pero hay nueve jugadores fijos. Y si el equipo da un buen nivel, pues tienen que seguir jugando. Que además es lo natural en el mundo del fútbol. Bueno, pues sin duda yo creo que estamos en ese momento histórico que hay que saber degustar. Y si ahora quedan 10 partidos y el Elche consigue rápido dos victorias más y se mete en 38, no hay que pensar, bueno, esto ya se va a hacer aburrido. No, hombre, no, ojalá, que sea muy aburrido, si eso es bueno. Vamos a disfrutarlo, que hemos tardado muchos años en ver aquí de manera consecutiva año tras año al Madrid, al Barça, al Valencia, al Atlético de Madrid. Vamos a disfrutarlo, que el tiempo pasa muy rápido. Conforme te haces mayor te das cuenta de que, aunque tiene 24 horas el día, parece que pasa más rápido. No sé, será por todas las distracciones que tenemos ya con las tecnologías, las redes sociales, los... Antes daba la sensación de que las 24 horas eran más lentas. Bueno, pues vamos a dejar ya esta disertación, pero creo que era buen momento en este martes de relax, de reposo, que todavía el partido está un poco lejano, el del sábado, darnos cuenta de la importancia del momento histórico que estamos viviendo. Insisto, y a veces tiene que llegar uno de fuera para que pasen estas cosas. Y seguramente nos gustaría más que fuera uno de dentro, pero aquí los hemos probado de todos los colores. Y por lo que sea, pues unas veces ha funcionado peor y otra peor que peor. Mejor pocas. Desde luego, en la situación actual, Primera División, sufriendo cada vez menos, con superávit temporada tras temporada, eso yo no lo recuerdo en 33 años que llevo siguiendo al Elche Club de Fútbol. Así que vamos a darle el valor que tiene. Y en ese sentido, chapo al señor Bragarnich y su equipo, porque están consiguiendo algo, están despejando todas las dudas que teníamos. No sabemos lo que pasará en un futuro. Alguien dirá, sí, pero cuando las cosas vayan mal se irá. Bueno, yo no puedo adivinar el futuro. Pero de momento, punto por punto, lo que ha ido diciendo, se ha ido cumpliendo. Y recuerdo el día que aquí perdió el Elche contra el Alavés, 0-2, la temporada pasada, a dos jornadas del final, que todo el mundo, incluido un servidor, nos veíamos en Segunda División. Al día siguiente salió Bragarnich en la única comparecencia pública para levantarle la moral a todo el mundo. Y dijo, el Elche no está hundido. Pero si desciende, aquí estoy yo, que no me pienso ir. Bueno, pues, chico, alguien dirá, es que tiene una flor, es que tiene un trasero. Yo creo poco en la suerte. Yo creo que la suerte favorece a los valientes. Que en algún momento la ha tenido, puede ser. Pero me imagino que sería muy calculado cuando compró el club. Sería un movimiento que no lo compraría al azar, porque mira que ha tenido opciones y tiene clubes, y me imagino que no ha sido al azar la compra del club. Algo le vería, y ahí están las pruebas, en el crecimiento y lo que le queda por crecer a este club todavía, porque si acaba asentando las bases y cimentando un Elche en primera división, con una futura ciudad deportiva, ¿por qué no el Elche se puede convertir en un club? Pues fíjate que no te voy a decir nada del otro jueves, un Getafe que lleva ya década y media en primera división, ya no te digo un Villarreal, que podría ser, que por ciudad, infraestructura y posibilidades y afición, creo que no hay color, con todos los respetos al Villarreal. Lo que pasa es que allí es un modelo de gestión impresionante de los que hay que copiar si quieres hacerlo bien. Una población de apenas 45.000 habitantes que tenga un equipo en primera división desde hace 20 años y que ha jugado hasta casi una final de Champions, pues ese modelo hay que copiarlo. Pero yo recuerdo que cuando el año del descenso administrativo veíamos la posibilidad de que ese Elche, si ese año se quedaba y quedó clasificado 13º con Fran Escribá de entrenador, faltando 3 jornadas se salvó. Si no hubiera llegado aquel descenso administrativo, con Escribá en su punto álgido de entrenador, con el secretario técnico, el director deportivo, Víctor Horta, que hay que reconocer que es un fenómeno. Aquel año podría haber sido, no digo el del despegue, pero sí el del asentamiento en primera división. ¿Por qué no este? ¿Por qué no nos puede haber llegado la oportunidad en este 2022, 23, centenario, en la década de los 20, pero del siglo XXI? Vamos a esperar que así sea. Bueno, pues hablando del límite salarial, recordamos que la Liga hizo público ayer los límites salariales de Primera División tras el cierre del mercado invernal. El Elche ha aumentado en 3.200.000 su límite salarial. Sigue siendo el tercer presupuesto más bajo, pero ahora pasa a ser de 45 millones de euros. Solo tienen menos presupuesto el Alavés, 42,3, y el Levante, 33,8. Recordar que el límite de coste de plantilla deportiva es la cantidad tope que cada equipo de la Liga tiene permitido gastar en jugadores y cuerpo técnico. Un límite que, ojo, también incluye el gasto en filial, en los filiales, en la cantera y en otras secciones. El Real Madrid es el líder de la categoría con un balance positivo de 739 millones de euros, vamos, lo que cuesta su plantilla, a años luz de, por ejemplo, del Elche. Solo 700 euros más que el Elche, o casi, ¿no? Seguido por el Sevilla en segunda posición por 199, el Atlético de Madrid en tercera posición con 161 millones de euros. Llama mucho la atención que el Barça, que ha pasado de tener 97 millones de euros en el mercado de verano, ahora tiene un balance de menos 144 tras el mercado de invierno. Dicen los de la Liga que es una manera compleja de explicarlo, pero que esto en realidad lo que significa es que si no consiguen plusvalías en el mercado veraniego, pues no podrán firmar la próxima temporada. O venden, o consiguen ingresos extras, o lo van a tener muy complicado. Bueno, vamos a hacer una pausita y hablamos de lo que ha sucedido en este fin de semana con voces también de sus protagonistas. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente, ¿y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Cómo debería ser un hospital? Bueno, yo pienso que debería ser un sitio acogedor, un sitio con muy buena iluminación, con grandes ventanales, bien decorado, que te sientas cuando entras como si fueses a tu casa. En IMED Elche celebramos 10 años juntos y lo hacemos escuchando personalidades de la sociedad ilicitana y de la provincia. Son ellos quienes explican cómo debería ser un hospital hoy y dentro de 10 años. Conoce más en imedelche.com/laotraconsulta. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Hazlo gracias a Penta360, tu agente digitalizador autorizado. Consigue las ayudas europeas para el kit digital para pymes y autónomos. Penta360, distribuidor autorizado Vodafone, es tu agente digitalizador. Contacta ahora en kitdigital@penta.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo. La sintonía de Teleelch en Radio Marca es martes y hasta aquí José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Para contarnos buenas noticias en el fin de semana. Así es, el plato fuerte fue la media maratón, Paco, que ya repasamos ayer, pero es que el fin de semana nos ha dejado muchos marcadores y la mayoría positivos. Empezamos por el fútbol en tercera red, pleno de victorias en el grupo 6. El Elche ilicitano estrenó el campo Diego Quiles, donde hasta hace un par de años entrenaba el primer equipo en el polideportivo de Altavix, con una goleada por 5-0 ante el Villajoyosa, a dobletes para Alejandro Pérez y José Luis Friaza, más un tanto en la segunda parte de penalti de Lilian de Palmas. El filial de René Martínez acumula más de 3 meses sin perder y sigue avanzando con paso firme hacia la permanencia. Creo que el partido se pone muy pronto de cara con goles antes del minuto 10, luego el 3-0 llega antes del 25 y eso te hace un partido mucho más cómodo. Y luego la segunda parte pues pudimos dar minutos a jugadores menos habituales o que salían de lesiones, jugadores en edad juvenil. Creo que el equipo, ya lo veníamos comentando, que está mucho más maduro, que sabe lo que representa y no se puede relajar en ningún momento del partido. Y de ahí que no solo metiéramos 5 goles, que pudieron ser más, sino que el equipo rival no tuvo ni una sola opción de abrir el marcador o de poner el gol del honor en su favor. Así que muy contentos por el trabajo de los chicos. Bueno, creo que se habla mucho de la racha nuestra, que es muy positiva, pero la categoría es tan exigente que aun con una racha buena sigues peleando por los puestos de descenso, donde los rivales de atrás no se han despegado, donde tienes que ir ahora a casa del Callosa, un rival directo por la salvación, y estando a 4 o 5 puntos del descenso. Así que esta racha no nos tiene que servir para otra cosa que sea motivarnos y estar alerta de seguir sumando de 3, que es lo que nos va a hacer estar más tranquilos. Por su parte, el Athletic Club Torrellano asaltó los Arcos, uno de los campos más complicados de la categoría. Los de Carlos de las Cuevas ganaron al Orihuela por 1-2 gracias a los goles de Jonathan Neftalí, asistido por Chechu Flores, y con otro tanto de Javi Llor. Victoria muy valiosa para no descolgarse de la parte media-alta de la tabla. Así valora el triunfo el jugador Javi Llor. Bueno, pues una victoria importantísima ante un rival súper difícil, muy bueno, bien trabajado y nada, muy contentos por el resultado positivo, por los 3 puntos y por engancharnos ahí a seguir peleando todo lo que queda y nada, a seguir igual en la misma línea y compitiendo de esta manera llegaremos al final al objetivo. En División de Honor Juvenil, derrota del Elche en el campo de la Unión Balompédica Conquense por 1-0. Mejor resultado cosechó el Kelme, que ganó por 3-2 al Talavera de la Reina. El técnico Mariano Neira nos cuenta cómo fue ese partido. Fue una victoria trabajada y merecida por parte del equipo, que hizo un gran partido, importante para la confianza del grupo y bueno, para seguir peleando cada partido. Creo que fue un encuentro en el que tuvimos el dominio, se jugó a lo que quisimos, incluso creo que no merecimos sufrir tanto hasta el final, la diferencia creo que pudo ser mayor, pero bueno, lo importante y que rescato es que a pesar de ciertas situaciones que condicionaron el resultado y nos pusieron 1-2 en algún momento, el equipo supo reaccionar, siempre fue a buscar la portería rival con mucho orden, con mucha entrega, con mucha ilusión y con mucho juego. Entonces a partir de ahí creo que nos hemos hecho fuertes, hemos estado muy bien en los duelos y producto de ello hemos logrado ese resultado importante para nosotros. En la Liga Reto Iberdrola, victoria importantísima, Paco, del Elche femenino en el campo del Pozo Albense, gracias a los goles de Inés Rizo y María Macías. Las de Quique Cano ganaron 0-2 y siguen vivas en la lucha por la permanencia. Además, abandonan el farolillo rojo. Es cierto que era otro partido casi a vida o muerte, que supimos sacar adelante tras el pinchazo de la semana anterior, ¿no? Volvemos a abandonar esa última posición, se está apretando todo en esa zona de abajo y bueno, solo te queda que seguir peleando y seguir sumando de tres para estar lo más lejos posible. Sí, la verdad que habíamos trabajado muy bien toda la semana, sabíamos lo que queríamos hacer y como dices, nos puso de cara muy pronto, ¿no? Aprovechando una de las opciones que teníamos vistas, pudimos ponernos por delante. Yo creo que la primera parte dominamos el partido de principio a fin, hicimos el segundo y no fue anulado y luego pudimos marcar otro, al final con 0-2 en el descanso y el equipo la situación controlada, el partido se equilibró un poquito, ya dieron un paso al frente, estuvimos muy ordenados, pudimos hacer alguno más en la contra y cierto que salvo algún par de tiros lejanos y algún par de centros no sufrimos, ¿no? Entonces el equipo fue con una victoria solvente. En la primera división femenina de fútbol sala, Paco, derrota del Clínica Blasco Joventut de Elche por 3-6 ante el Ciudad de Alcorcón. En la Liga Guerreras Iberdrola, el Club Balonmano Elche, visitelche.com, volvió a hacer otra de las suyas, pese a las adversidades, victoria ante el segundo clasificado, el Balonmano Gijón, en el Esperanza Lag por 29-25. La guerrera Paola Bernabé fue una de las destacadas junto a la portera Nicole Morales, que por cierto ha renovado por una temporada más. Pese a su juventud, Paola Bernabé marcó 7 goles y firmó otra gran actuación. El Elche ha ganado en menos de una semana a dos rivales directos, Valladolid y Gijón. Paola decía esto en los micrófonos de Teledeporte. Pues yo creo que ganar es importante, lo que pasa que claro, el golaveraje al final es lo que cuenta. Yo creo que buscamos el meternos en puestos europeos y creo que vamos en buen camino. Últimamente estoy teniendo mucha más confianza para jugar los partidos y bueno, pues eso, me ha salido un buen partido, pero creo que colectivamente hemos sido brutal. Sí, sabíamos que eran dos partidos bastante duros, nos jugábamos más o menos pues eso, el estar en los puestos europeos. La verdad es que hemos tenido bastantes bajas y hemos sabido solventar los partidos pues creyendo en el equipo, creyendo en el colectivo y haciendo lo mejor que sabemos, que jugar a balonmano. Además, en la Primera Nacional, victoria del Club Balonmano Elche masculino por 32-27 ante el Levante Marni. 2 puntos de oro para el equipo de Sergio Belda, que sigue en la parte alta de la tabla. Ya no solo era dejar a un perseguidor y a un rival directo con una distancia importante de puntos, sino tal y como se había dado la jornada del sábado. El ganar el domingo nos hacía colocarnos en la clasificación segundos a 2 puntos del líder. El equipo era consciente de ello y saltó a la pista a demostrar que así era. Los chavales realizaron un partido muy serio tanto en ataque como en defensa. Esa continuidad de un pase más en ataque, las ayudas y la basculación en defensa para parar a esos jugadores fuertes en el uno contra uno y las salidas al contraataque por la zona débil de su cambio ataque-defensa, la verdad que dieron sus frutos. Da igual el jugador que se encuentre en pista, el equipo continúa al mismo ritmo, con la misma intensidad y sobre todo con la misma seriedad. Debemos destacar un día más, ¿no?, la gran afluencia de afición que tuvimos apoyando al equipo en el Zoilo Martín de la Sierra. Además, en la Primera Nacional, victoria, como quería decir, en la Primera Nacional masculina de voleibol, Paco, el Club Voleibol Elche ganó por 3-0 a Miguel Turra. Fue la segunda victoria de la semana para los de Rafa Lledó, que antes habían derrotado a Boleadores Cieza. 2 victorias muy importantes en waterpolo, 2 partidos para el Club Waterpolo Elche. Derrota de las chicas en la Primera División ante el Waterpolo Marbella por 12-9 y empate a 5 de los chicos en segunda ante el Godella Natación. Y por último, en la Liga EVA, muy buenas noticias. Primera victoria de la fase de permanencia para el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central de Cuco Cruza, que venció por 61-55 a Carolinas en la pista del Esperanza Lag. Gracias, José Antonio, por ese amplio repaso. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volveremos en una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, a la 1:20. Toda la información la tienes en nuestra página web en teleelch.es y también en el tiempo de deportes del Telenit en Teleelch, cada noche a las 10:45. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.